músicas que invitan a la reflexión, al sueño, a veces un sueño de gloria, otras no tanto, pero al sueño en definitiva, a cerrar los ojos y dejarnos llevar, o si lo prefieres, a bailar.